Ahí vamos. Reina el día para llegar a las 12 en todo el país. Bueno, y en sus redes dice lo siguiente, ¿no? En las redes de Agua de Oro. Mirá, lo van sacando por... como quien llega a fin de año, ¿viste? Cuando uno pasa para el otro lado, bueno, es un punto en el verano para la localidad de Agua de Oro. Porque falta un día para que llegue el Festi Oro, ¿eh? Viernes y sábado, 10 y 11 de febrero, van a estar festejando en aquella localidad. Sí, así es. Queremos conocer todos los detalles de esta actividad que van a estar realizando. ¿Cómo viene el fin de semana en Sierras Chicas, no? Pero bueno, queremos conocer bien de qué se trata este Festi Oro edición 2023. Y lo tenemos a Daniel Guardia, director de Cultura del otro lado de la línea. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Hola, Cari, buen día, ¿cómo estás? Gracias por acompañar siempre. Bueno, la verdad que son actividades muy representativas de nuestro corredor serrano, así que obviamente iban a tener el lugar para que nos cuenten de esta nueva edición. ¿Edición número cuánto del Festi Oro? La edición número 23. En el 2023, la edición 23. No coincide con el año de este siglo, ¿no? Porque, bueno, comenzó el siglo pasado, en el 90 y tanto. Lo que pasa es que allá en aquella década hubo algunos años que no se hizo. Uh-huh. 4 años o así. Claro, y en el medio de la pandemia también. Y en el medio de la pandemia, exactamente. Así que vamos con la edición 23 del Festi Oro y con la novedad de este año, porque siempre fue un Festi Oro de una noche, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahora van a ser 2 noches. Vamos aumentando. Con una hermosa grilla y buenas actividades. Uh-huh. Bueno, contanos de las actividades que van a estar realizando, también un poco de la grilla, qué artistas van a estar, artistas locales. Mira, como siempre, por una decisión de... Disculpame un segundo. Sí. Bueno, estamos hablando con Daniel Guardia, él es director de Cultura de Agua de Oro. Sí. Disculpame, ahí estoy, sí. Bueno. Perdón. Te decía que, bueno, la intención siempre del Festi Oro es darle prioridad a artistas locales, ¿no?, de Agua de Oro y de Corredor Sierras Chicas. Entonces, esa es una de las improntas del festival. Contamos con, bueno, el Tuto Trío, con el vecino de Río Ceballos, Chango Funes, hay un grupo de rock también acá, integrado por acá, el Gesto del Corredor, Tierra Joven, que son futbolistas de la región, y el grupo Árbola, que es un conjunto de show de bombo y malambo, que el año pasado fue furor en el festival y están convocados de nuevo por acá. Uh-huh. Qué lindo, acá estamos también viendo que el día sábado cierra Lorena Jiménez. El Cinco Sentidos. Jiménez, sí. Uh-huh. Sí, Cinco Sentidos es un grupo de folclore. Hilario Ballini, que nos acompaña siempre, que es del sur de la provincia de Córdoba, y siempre lo hemos convocado porque le gusta mucho a la gente la propuesta de Hilario y siempre viene con formaciones nuevas. Hace un world music, ¿no? O sea, una música del mundo, porque es un artista que viaja mucho y trae estos sonidos de distintas partes de Latinoamérica, inclusive, ¿no? Qué lindo. Así que, bueno, es bastante, siempre con una impronta folclórica, Festi Oro, pero le vamos dando así un toque para que la gente baile también al final con un ritmo de cuarteto, ¿no? Y, bueno, también tienen bandas de rock. Dani, contanos qué actividades va a haber, aparte de música en vivo, ¿van a realizar algún tipo de sorteo? Contanos un poquito. Mira, va a haber una propuesta de gastronomía local, ¿sí? Siempre por decisión ahí del intendente de Orlando Deli, hay que convocar a los patrones locales para estos eventos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos son los que nos acompañan, algunas instituciones y particulares, emprendimientos pequeños, que esa noche tienen la posibilidad de ofrecer su producto, ¿no? Todo con un control bromatológico, con todo lo que corresponde. Y lo más importante, Cari, también es que es de entrada libre y gratuita, ¿no? Uh-huh. O sea, no se cobra entrada, va a ser en el playón exterior del polideportivo, que ahí estamos viendo que el clima nos está acompañando mañana y pasado. Uh-huh. El plan B es, no se suspende por lluvia, porque se hace adentro del polideportivo, claro, que tiene una limitación en cantidad de personas, pero va a ser sin duda afuera porque está muy, muy favorable el clima para mañana. Y los va a acompañar. Acá estoy viendo que también solicitan que lleven reposeras. O sea, realmente va a ser varias horas de disfrute. Contanos a qué hora arranca. Está programado a las 9. A las 9 de la noche, 21 horas, uh-huh. arranca. Y el final va a ser tipo 3 de la mañana. Sí, invitamos a que traigan su reposera. Va a haber sillas y mesas, uh-huh. la clásica configuración para que la gente se llegue y esté cómoda, sentada, comiendo algo, disfrutando buena música. Pero va a haber un sector también en donde se va a poder poner la reposera si alguien quiere venir con su equipo, ¿no? Para estar cómodo también como en su casa, uh-huh. escuchando buena música. Seguro que sí. Dani, la última, ¿tienen más o menos un promedio de personas que concurrirán? ¿O cuántas personas esperan? Nosotros esperamos entre 4 y 5 mil personas. Ese es el afluente que suele tener el festival cuando se hace en el exterior. Es algo muy convocante porque nos visitan siempre gente de todo el corredor, si las chicas y bueno, los turistas que están en la hoy en toda la zona, ¿no? Uh-huh. No me quiero olvidar, Cari, de que en la segunda noche del festival, o sea, la segunda jornada, el sábado 11, coincide con las fiestas patronales de nuestra localidad, de Agua de Oro, ¿sí? Sí. De la Virgen de Lourdes. Entonces, también es una festividad con agrupaciones gauchas. Hay aproximadamente 100 gauchos a caballo que nos acompañan en esta festividad. Y eso va a ser también muy convocante, ¿no? Así que tenemos doble jornada el día sábado. Claro. ¿A qué hora arranca la primera jornada? Y la festividad de la Virgen de Lourdes a las 6 de la tarde, con una procesión y misa en la Virgen de Lourdes, y después el festival en el Polideportivo a las 9 de la noche. Bueno, van a tener un fin de semana bastante movido en Agua de Oro. Sí. Además, bueno, hay que contarte también, hay varias cosas para contarte, Cari, porque ahí en la gruta hay un túnel histórico que se ha reconstituido después de estar 40 años sin abrirse al final de la gruta misma. Y bueno, eso se ha iluminado todo con personal municipal, con recursos municipales propios. Y bueno, es algo interesante para recuperar el patrimonio histórico uh-huh. y cultural del pueblo para que la gente lo visite de ahora en más. Y que no fue reconstituido hace mucho. Si no me equivoco, fue el año pasado, en el 2020. En el 2021. Eso se hizo ahora, este mes pasado. Pasado. Lo que me estás hablando es la Casa Nismeria. La Casa Nismeria. Y ahí se está haciendo el Museo Histórico y Arqueológico. Tenés razón. En las próximas semanas tenemos la inauguración también del museo. Qué bueno. Bueno, intentaremos también estar presentes en eso, porque la verdad que es patrimonio de Sierras Chicas, ¿no? Habla de nuestra historia también. Dani, sí, claro que sí. Te agradecemos este rato con Radio Nexo. La verdad que, bueno, hermoso el festival que están organizando. Les deseamos todas las suertes y desde ya felicitaciones por todo el trabajo. Gracias a ustedes siempre por acompañar, por estar. Y bueno, están invitadísimos todos, ¿no? Para el viernes y sábado nuestro festival. Seguro nos vamos a dar una vuelta. Te mandamos un abrazo grande. Dale. Un abrazo. Que estés bien. Chao. Hasta ahí las palabras de Daniel Guardia, director de Cultura de la localidad de Agua de Oro. Bueno, contando un poco lo que se viene este fin de semana. Se viene el Festioro con la novedad de que esta vez va a ser dos noches. En vez de una, van a ser dos noches y acompañado el día sábado de la procesión de la Virgen de Lourdes. Así que, bueno, va a ser una jornada bastante activa en la localidad de Agua de Oro para que todos los sierrachiquenses que quieran visitarla y quieran también disfrutar de estas actividades lo puedan hacer viernes 10 y sábado 11 de febrero, a partir de las 9 de la noche. Arranca tardecito. Lindo para disfrutar.